Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Es muy importante que la gente tenga la oportunidad de entender realmente de qué se trata la música de Yoko Ono. El álbum cuenta con la participación de David Byrne y Yo la Tengo, Death Cab for a Cutie, The Flaming Lips, entre otros artistas. Se compone de 14 versiones completamente nuevas de las canciones de Ono, interpretadas por una amplia gama de artistas emergentes y estrellas legendarias. Ben Gibbard lanzó un álbum tributo a la artista Yoko Ono para celebrar su cumpleaños número 89. El disco cuenta con covers de las canciones más icónicas del artista. El álbum se titula Ocean Child, Canciones de Yoko Ono. Este disco refleja la influencia que ha tenido Ono en la evolución de diferentes géneros y el impacto que ha tenido en los artistas. Gibbard declaró que espera que este álbum permita en otras personas una especie de enamoramiento de la música de Yoko Ono. Una parte de las ganancias del disco se destinará a White Hunger, una organización sin fines de lucro a la que Ono ha apoyado durante décadas en sus esfuerzos por transformar nuestro sistema alimentario mediante la construcción de justicia social y atacando las causas profundas del hambre y la pobreza. Escucharemos a Used Girl en este álbum Ocean Child, Canciones de Yoko Ono del año 2022, la canción Nacido en la prisión. Diferentes. Uno de los más grandes exponentes de la canción de autor de España en la actualidad es sin dudas Javier Ruibal. De él, en esta parte de Mundos Diferentes, hemos escuchado en varias oportunidades algunas de sus creaciones, de las que hemos destacado tanto la música como la poesía de sus letras. Recuerdo que en algún momento escuchamos su canción Amorente, un delicado homenaje que evoca y recuerda al gran Enrique Morente. Una canción que particularmente me llega y me gusta mucho, y ahí en esa versión en vivo que pasamos en algún momento, la emoción que Javier Ruibal transmite es contagiosa. Aun cuando uno pueda no haber escuchado mucho a Morente, real, lo que Ruibal transmite muestra, creo que con creces, lo que fue la vida y la obra del gran Enrique Morente. Pero volvamos a Javier Ruibal y su último disco. Este es un disco libro que se llamó Ruibal, les decía, publicado en 2020, que surge, según aparece en algunas crónicas, como un producto quizás de la pandemia y de lo que en ese primer año de la misma, sobre todo en Europa, se vivió como algo vinculado a la soledad o al aislamiento, y que seguramente personas con una gran sensibilidad y con la posibilidad de expresar esa sensibilidad a través de la música y de la poesía, permite que nosotros, como espectadores, como oyentes en este caso, o como lectores, podamos realmente emocionarnos con esto que estamos escuchando. En ese disco aparece una canción que se llama Musas, donde hay ahí una suerte de pequeño homenaje, celebración de Jorge Drexler, quien ha colaborado con Ruibal en algunas canciones, particularmente hay una, si no recuerdo mal, se llama La playa de la Mulat. Pero también hay una canción en ese disco que se llama Sueños, y Javier Ruibal estrenó hace pocos días un video en su canal de YouTube de esta canción, en un recital que hizo presentando este disco, donde está el gran maestro Miguel Ríos. Nos atrevimos a intentar una comunicación con Javi Ruibal, que es hijo de Javier y gran baterista y percusionista, para ver si logramos un pequeño saludo de Javier Ruibal. Y Javier Ruibal nos ha dado la alegría de enviarnos un pequeñito video en el cual nos saluda y nos invita a escuchar esta canción y, bueno, por supuesto, va a ver en su canal de YouTube, Javier Ruibal, el video. Vamos a entonces compartir el mensaje, vamos a colgar en nuestro sitio en el que alojamos nuestro podcast, el enlace al video para que ustedes lo puedan ver, y por supuesto vamos a invitar a disfrutar de esta preciosa Sueños que hacen Javier Ruibal en la voz y en la guitarra, Miguel Ríos en la voz y Javi Ruibal en la batería y en la percusión. Gracias, Javier Ruibal, por tanta música y por tanta poesía. Hola, saludos a toda la audiencia. En este vídeo que vais a ver sobre la canción Sueños, el maestro Miguel Ríos me hace los grandísimos, los maravillosos honores de compartir conmigo canción y escenario. No es la primera vez que lo hace y para mí siempre es una gran satisfacción. Creo que el resultado es bastante aceptable de imagen y de sonido. Los dos hemos cantado bien. Javi toca muy bien la batería y la percusión. Y bueno, pues espero que os agrade, sobre todo el mensaje que tiene la canción. Quiere decir que ojo con los sueños, tanto los luminosos como los oscuros se apoderan de uno. Así que no hay que soñar más que despierto. Abrazos, salud para todas y todos. Música. despacio, igual que las dunas. Los sueños no tienen codicia ninguna, pero se apoderan. Ignoran la forma, traspasan el tiempo. No sirven a nadie sin amor ni dueño, pero perseveran. Se quedan ahí o desaparecen. Te dan mal dormir igual que te mecen. Nunca desesperan. Felices y absurdos son multicolores. O pintan de oscuro todos tus temores, siempre se superan, siempre se superan. Convives con ellos y mueres a veces. Si les das tu vida, lo pagas con creces. Son fríos y bellos, sombríos y crueles. Te cortan las alas, te hacen que vuelen. Los mires de frente o salgas huyendo. Vayas donde vayas, te irán persiguiendo. Pacientes esperan. Cuestión de dormir con un ojo abierto. Darles a probar el sueño del tuerto. Y que así se fueran. Tu sueño eres tú, con tu rayadura. La cara de luz y la cara oscura, adentro y afuera. El perseguidor y también la presa. La boca que muerde, la boca que besa. La flor y la fiera. La flor y la fiera. Convives con ellos y mueres a veces. Si le das tu vida, la pagas con creces. Son fríos y bellos, sombríos y crueles. Te cortan las alas, te hacen que deja de temblar si no se han cumplido tus sueños dorados, tus sueños perdidos, tu bella quimera. Procura vivir y sueña de día, deja esa pasión que iba y venía, salta la frontera. Salta la frontera. Convives con ellos y mueres a veces. Si le das tu vida, lo pagas con creces. Son fríos y bellos, sombríos y crueles. Te cortan las alas, te hacen que vueles. Convives con ellos y mueres a veces. Si le das tu rico, qué rico. El señor Miguel Ríos. Mundos diferentes.